Bien, hoy tenemos compañía, grata compañía, la siempre grata presencia de Gabriela. Y también hoy invitamos a nuestro amigo José, que estuvo el domingo pasado compartiendo este programa, porque, como les adelanté ayer al terminar mi programa del día sábado, algo sucedió esta semana, algo muy lindo que pudimos vivir con José y con Carlos, su hermano, en la noche del martes 23, y que se lo vamos a contar en el transcurso de nuestro programa. Pero realmente estamos muy felices, tanto Gabriela como yo, porque hemos recibido una bellísima carta de nuestros amigos de Altagracia. Y yo no sé lo que va a decir Gabriela, pero sí sé lo que yo pienso. Me parece que al doctor Medrano y a su esposa Marina se le fue la mano. Pero vamos a... ¿Cómo son dos cartas? Una que escribió Marina, que en la lectura se dan cuenta que es más dedicada a Gabriela. Que está de... Yo creo que es algo que... Yo siempre pensé que este tipo de circunstancias son muy personales, pero hubo algo que sugirió que lo contáramos, ¿no? Por eso que lo vamos a contar. Y ustedes saben que yo jamás me atribuí absolutamente nada. Suponía que alguna vez algo podía llegar a ocurrir, no sabía cuándo, sobre todo de la magnitud que ocurrió el martes 23. Pero yo no quiero pedir ninguna reflexión, ¿no es cierto? O sea, porque para mí es importante que ustedes crean en ese testimonio. Y que no tiene connotaciones de ninguna situación personal. Y que reflexionen desde este punto de vista. Yo no voy a esperar 4 años desde que comencé con esto, casi 3 años de que estoy haciendo este programa en distintos medios del Valle de Cunilla, inclusive de Córdoba Capital, para al final venir a atribuirme algo que no hubiera sido real. Pero bueno, lo vamos a contar más tarde. Bien, vamos a hacer un poquito de historia, porque quizás esta circunstancia del día 23 haya comenzado el año pasado, ¿no es cierto? Nosotros, inclusive cuando hablo nosotros, porque también Gabriela estuvo en el primer encuentro que tuvimos hace aproximadamente 1 año, tanto con Carlos Semani como con José, estuvimos charlando una noche en casa de uno de los temas que nos apasiona, referido no solamente a la presencia extraterrestre, sino toda la periferia de situaciones que se dan a través de la presencia de los hermanos del espacio. Esa noche vivimos una circunstancia bastante extraña. Anduvimos detrás de unas lucecitas por ahí que daban vuelta, nunca pudimos saber qué era. Fue una cosa muy rara. Caminamos bastante por todo el barrio donde yo vivo, porque visualizamos algo curioso, pero que en definitiva no significó absolutamente nada. Eso, evidentemente, quizás haya sido el amarre de una amistad que comenzó en aquel entonces casi accidentalmente, tan accidentalmente como causalmente, y que este año se repitió con la venida de estos amigos a Capital. Venía que en principio estuvo plagada una serie de dificultades, o sea, ¿no es cierto? Había difíciles situaciones para que ustedes vinieran a Capilla del Monte. Bueno, este es el tercer año que venimos a Capilla. Y los 3 años fueron un problema para venir a Capilla. El problema es que parecían imposibles de solucionar, pero llegado el momento de subir en el tren o de partir con el coche, podíamos llegar. Sí. Este año, para nuestros hermanos, también tuvimos problemas. Todo, distintas índoles, ¿no? Económicas, principalmente con este tema importante económico que pasaron en los últimos días de diciembre. Pero bueno, no sé por qué, o más o menos ahora sí sé por qué estamos acá. Claro, bueno, yo quiero reiterar algo, ¿no? En lo que vamos a contar los dos, porque los dos vivimos la experiencia, es absolutamente transparente. Y yo creo que es importante porque en mi caso personal, en este caso el sensitivo es José, yo nada, les digo y les he repetido siempre que hasta me cuesta hablar por teléfono. Quizás tenga una importancia fundamental en el hecho de tener algún tipo de conocimiento en lo que significa la casuística del contacto. Iba a tener un testimonio de este tipo, pero para nada pensé que esa noche era la del testimonio. Un testimonio que quiero recalcar, que conociendo la casuística de la investigación, se dan tres elementos fundamentales. Rumbo exacto de llegada de la nave, horario casi exacto, y ante la incredulidad de uno del grupo, la comprobación de que es un avión nuevo. Aparte estábamos en el silencio de la noche, a esa altura que nosotros decíamos que un avión se hubiera escuchado perfectamente. O sea, un poco la respuesta al pensamiento de alguien que dudó por algún momento de que, y muy humano esta duda, de que estábamos viendo lo que nosotros sospechamos. Ese a expulsar todas esas lucecitas de colores, creo que fue el testimonio más importante de que era lo que nosotros sospechamos. Pero ahora nos gustaría escuchar tu versión de la cosa, pero vamos primero a una pausa musical y luego te escucho. Bien, tu turno. Bueno, voy a tratar de contar todo lo que pasó. Es un poco difícil porque llegan muchas sensaciones y uno tiene que traducirla a un lenguaje verbal, y luego vamos a tratar. Desde el momento que llegamos, que ubicamos el auto, yo estuve en un estado de recepción permanente. Lo primero que sentí es que no teníamos que estar en esa actitud expectante, como esperando ver un espectáculo. Lo dijiste tú. Lo dije en su momento. Sí. Pero no sabía qué teníamos que hacer. Eso era lo más importante. Nosotros estábamos paviando, como dije recién, con los auriculares, con los prismáticos ahí. O sea, esperando para el espectáculo. Es que nadie sabía qué hacer. Pero esa fue la primera sensación fuerte que tuve, que teníamos que hacer otra cosa. Sí. En un momento luego propusimos rezar. Sí, sí. Que nos llenó de emoción a los tres. Es cierto. Y creó un clima fantástico. Un clima fantástico. La segunda sensación fuerte que tuve antes de las 12:30 fue que se avecinaba una catástrofe, que se lo comenté usted como terremoto. Sí. Yo lo traduzco como terremoto, pero es catástrofe. Sí. ¿Qué sucedió? Lo vamos a contar después. Lo de susto. Lo de... Luego, la sensación que tuve permanente era que no tuviéramos miedo y que estuviéramos lo más atentos posible. Antes de ver la nave, yo directamente digo que vi una nave, no una esfera. Sí, también yo vi una nave. No sé por qué, la vi muy clara con una forma de gota de agua juntada, color rojo anaranjado. Tenía más color en la trompa que en la cola. Pero antes de verla en el cielo, tuve la sensación de que estaba. Y fue, yo comenté, ahí está. Lo dijiste que presentías una presencia. Una cosa mucho más en plenitud cuando apareció la nave. Una vez que vi la nave, yo estaba convencidísimo que venía hacia nosotros. Y en un momento dado hubo como un movimiento, ¿no? Lo volví a hacer. Varios movimientos. Sí. El primero fue que se estacionó y luego comenzó a circular por el cielo. Luego cuando mi hermano pregunta si es un avión, manda dos destellos y se cambia de posición en una fracción de segundo, como en un plano más alto. Luego va. Hizo un zigzag. Luego continuó con su derrotero y me pareció que volvía para nosotros, y antes de desaparecer, yo no la pude ver más porque la copa de un árbol estaba pasando, hizo dos destellos que luego lo corroboramos con Carlos. Durante ese tiempo que vimos la nave, pasó algo muy especial, porque estaba soplando el viento, un cuarto, sí, y empezó a hacer calor. Sí, sí. Yo no quisiera ir más allá de lo que fue real, pero mi hermano me comentaba que sentía un olor distinto. Lo percibimos, por momentos fue como un ramalazo, o sea, de un, no digamos un perfume, pero algo había cambiado. El no teman fue constante, no teman, no teman, no teman. Y una angustia como de que hubieran querido estar más cerca. Vos tú dijiste, yo recuerdo palabras textuales, no estuvieron más cerca de nosotros porque tenían que bajar muchas frecuencias. O sea que eso es una comprobación de que nosotros teníamos que tomar muchas frecuencias. Para mí fue una cosa maravillosa, nunca en mi vida había visto algo así. Lo tomé con muchísima calma, cosa que me asombró también. Todos con mucha calma. Y bueno, luego seguí con alguna sensación más que traté de no dejar que... Pero dijiste otra cosa. Viene otra nave. Ajá. Y mira, aparte un montón. Sí, esta noche vimos... No así en esa presencia, pero después rápidamente, como esos relampagazos que pasan a veces por el cielo, vimos muchísimo. Digamos que había un show, sí. Un show de luces. Eso. Que hasta ese momento no se habían visto. Luces que surcaban el cielo, de arriba abajo, de derecha a izquierda, y la sensación de una presencia muy, muy, muy fuerte ahí en el campo. Y la sensación de angustia de no poder tener más fuerte. Pero hablábamos de una tercera, una cuarta circunstancia de las tres que pueden ser la comprobación de una realidad de encuentro programado sobre el tema de la catástrofe. Y nosotros, 48 horas después, nos enteramos de que Europa vivió o sufrió lo que ya la prensa denominó como el huracán del siglo. Un devastador huracán proveniente del Océano Atlántico arrasó a los países europeos, ribereños, el Mar del Norte y el Canal de la Mancha, con vientos de 175 km/h y lluvias torrenciales iniciadas en la mañana de jueves, dejó por lo menos casi un centenar de muertos y cientos de heridos. La formidable catástrofe ya bautizada como el huracán del siglo, por su excepcional violencia, dejó a su paso, además de inmensos daños materiales, si bien se carece todavía de cálculos precisos, los perjuicios son estimados en miles de millones de dólares. Y acá hay un gráfico que dice, Londres, 47 muertos y cientos de vivos. Fue la ciudad más afectada por el huracán con vientos de hasta 180 kilómetros. París, 10 muertos y decenas de vivos. Muchas casas perdieron sus techos y varios postes de alta tensión cayeron, dejando más de 200 hogares sin energía. Bruselas, 5 muertos y por lo menos 40 heridos. Ráfagas de 150 kilómetros derrumbaron árboles y postes de electricidad. Quedó bloqueada la importante autopista Bruselas-París. Bonn, Alemania Federal, 3 muertos, un centenar de heridos. El huracán con ráfagas de 140 kilómetros llegó a la capital. Varios aviones fueron volcados y arrastrados por el viento. La Haya, Holanda, 17 muertos, la mayoría aplastados por árboles que fueron arrancados con un viento de más de 180 kilómetros. Este es el otro testimonio que reafirma que lo que tú recibiste era la exacta corroboración de que ahí había algo superior, sin ningún tipo de duda. Es que también le comentaste que había un nombre que daba vuelta. Exacto. Era Andrés. Y no podíamos descifrar qué significaba. Luego este nombre se me sucedió en una piedra, en la zona del zapato, tratando de hacer un poco de descarte de las posibilidades casuales de encontrar un nombre en una piedra, en esa parte que se ocurre mucha gente, claro. Tiene la mala cuestión de decidir nombre. Bueno, fuimos a antes de hacerlo, nos encontramos en esos tomos. O sea, la segunda fecha que le vendía. El 25, el nombre de Andrés, escrito en la única piedra que tenía un nombre. Cosa que también me llegó de asombro. Esa es también la colaboración de que el canal de recepción, si bien tuviste que está un poco sucio, pero este, lo que se recibe usando un poco la imaginación y obedeciendo los impulsos, uno encuentra las pruebas en que el pan ¿qué dijo para vos entonces esto? Que como tú dices, de alguna manera fue la iniciación en conjunto, ¿no? Por lo menos tuya y mía, creo que de Carlos Andrés, en una circunstancia, yo no sé si había visto muchas, inclusive yo recuerdo en el año 87, perdón, 88, no, 87, en enero del 87, el 21 de enero, sobre Cerro Lobero, una nave fantástica que dejó una huella y que la vio más de 400 personas en Capilla del Monte, o sea, pero no fui de causalidad ahí. Nadie me dijo vamos a tal lado que de tal lado va a venir la nave, o sea que esto tiene una connotación absolutamente distinta. Es una gran responsabilidad, creo, porque primero por el divulganlo que retumbó en mis oídos. Eso es bueno que lo digas, porque si yo me decidí a divulgarlo es porque de alguna manera pues, lo propusiste a través de ti. O sea, creo que en ese sentido, ese tipo de experiencias, lo he dicho hasta el cansancio, frente al micrófono, son muy personales. Y en definitiva, claro, habrá gente que tiene fe en nosotros, cree en nuestra experiencia, y habrá otros que se ya están contando algo. En fin, es un problema que a mí no me preocupa. Yo sé lo que viví, yo sé como te dije a vos, que de alguna manera también se volvió a torcer un poco la bisagra de mi vida, porque me he tenido que replantear un montón de cosas. O sea que, en definitiva, creo que es una experiencia fantástica. Y por otro lado, corrobora un camino espiritual a seguir. Mucho tiempo vengo buscando, más allá del fenómeno que se busca, un compromiso muy grande también en el camino sexual. La palabra para mí sería compromiso. Y sé que había mucho más en ese mensaje que el simple hecho de observar el cielo de Capilla. Sí, por supuesto. ¿No? Yo sé que vos dejaste en un momento dado que la sugerencia era que algo tendríamos que hacer de futuro en esta intención de abrir conciencia, ¿no? O sea, bienvenido y bendito sea Dios y que nosotros podamos tener la fuerza y suficiente intelectualidad y sanidad para ampliar nuestra misión, si es que de algo se puede llamar la misión, esta vocación nuestra de transmitir el mensaje. Pero estamos dispuestos, en la medida que nuestras fuerzas así nos ayuden, y fundamentalmente ellos nos ayuden a colaborar en lo que nos digan. Pienso que estamos cerca de San Diego. ¿Cómo es que sí. Gabriela, yo creo que vos podés hablar con bastante autoridad. No te voy a pedir que con esta experiencia, pero de alguna manera los patrones de este encuentro programado tienen alguna relación con aquella experiencia. Por supuesto. Yo creo que este tipo de experiencias sirven para saber comparar y saber que a pesar de que haya mucha gente que por una cuestión de ego o por una cuestión de delirio o por una cuestión de desequilibrio miente sobre este tema, o bien confunde, o intenta lucrar, o intenta ser venerado a través de este tema, hay experiencias auténticas. Y yo creo que esta experiencia, lo digo por estar cerca suyo, creo que llegó en un momento muy especial para usted. Creo que es una inyección de ánimo, por una parte, por otro lado es una reafirmación de su camino y también implica la responsabilidad de algo que hay que llevar a cabo, pero sobre todo me parece que el momento fue el indicado, ¿no es cierto?, por una cuestión de preparación, por una cuestión también madurez, ya sea anímica y en cuanto a información, que bueno, hace que hayan escogido el momento exacto para que esa experiencia sea productiva. Y además, justamente, ¿no? Da todos los indicios de que la experiencia es auténtica porque es incentivada por ello, o sea, no es buscada por ustedes, sino que es incentivada, inducida por ellos, o sea, sienten la gran necesidad de ir a que ese lugar es, por los hermanos Osemani, se da el horario, se da la dirección, se da todos los datos y son corroborados, todo lo que José recibe es afirmado, es decir, no tienen que buscar en ningún momento excusas para poder dar la autenticidad de eso. En ningún momento se tienen que fijar si los pájaros cantan, si las flores, si las estrellas, no, la nave estaba, se da pruebas de ello, cuando dudan viene la afirmación, es decir que da exacto todos los patrones que tienen los contactos que son inducidos por inteligencias extraterrestres. Y yo encontré, como le dije, muchísimos parecidos con las experiencias que tuvimos con nuestro grupo en un determinado momento. Fundamentalmente en el patrón de la... Exacto, sí, sí. Creo que tenemos un amigo en el teléfono. Buenas noches, ¿quién está? Sí. ¿Por qué supones que llegó esa orden de que no ustedes no se acercaran? O sea, ¿tienes alguna idea de por qué vos? Claro, bien. ¿Y cuánto tiempo tuvieron ustedes analizando esos textos? Yo hace más de una hora y media. Ah, qué bien. Vimos el estudiante de Costa y apagaron el servicio del señor Tomillo y seguía estando. Ajá. ¿Lo veían posado ustedes o...? No, estaría aproximadamente como a 20 metros, pero por ahí estaba medio posado. Entonces escúchame, ¿el tamaño? Escúchame, ¿no corrieron, no concurrieron al otro día ustedes al lugar si había quedado alguna huella o alguna testimonio? No, pasó que no, comentamos como usted estaba hablando de eso, ¿sí? Como esto no lo creemos, no lo evitamos, lo sentimos. Yo también tiene un estante de vivo, así que acuerdo. Claro. No sé si eso me dice, tratamos de llegar y lo que es, lo que no. Me parece correcto un poco la idea es esta, ¿no? Que cada uno pase... Puede ser así, pero yo sí. Fantástico, fantástico. Bueno, yo creo que por excelencia, que algo tiene que ver con la parte también de esta producción. Para nosotros, como tú nos habrás escuchado, fue realmente un hecho muy muy significativo, ¿no? Que habrá que recuperar. El informe que sabemos aquí es que no sacan de leerla, que no sé si estamos en parte. ¿De qué tipo, cómo canalizan ustedes este informe? ¿Tienes objetivos en tu grupo que reciben psicografías o psicoescritura? Claro, está bien, está bien. Para que creo que usted te quiere hacer alguna pregunta. José, ¿vos querías comentarle algo a los amigos de la cumbre? Sí, no escuché bien la forma de los textos. ¿Era circular los textos que ustedes vieron? No. Bueno, te agradezco muchísimo. Estamos en la posición de exposición. Y sería bueno que todos los amigos que tienen la posibilidad de esa dinámica de avistamiento que se va dando casi frecuentemente acá en esta zona de Punilla Norte, nos llamen, que nos cuenten, ¿no? Para que en definitiva pretendamos reafirmar la presencia de los seres extraterrestres, porque creo que estamos todos convencidos de esto. Seguramente. Sino que con este tipo de experiencias sirve para que aquellos que están en la curiosidad o en la incredulidad puedan plantearse, no convencer, para uno compartir estas experiencias con aquellos y puedan plantearse de que esto pueda ser cierto. ¿Cómo es tu nombre, por favor, repetir? Bueno. Te agradezco muchísimo y será hasta cualquier momento, ¿eh? Adiós. Sí, es una experiencia distinta por la conformación. Me decía este amigo que ellos sospechan de que estarían sacando algún trabajo de algún tipo de material sobre esa zona. Bueno, es posible. Pero eso beneficioso es... Qué casualidad. Sí, realmente. No, yo sabía que alguien... Yo seguía que alguien podía haber visto o vivido una experiencia semejante. Pero aparte, hubo gente que está acampando en la toma, que esa noche vio la nave también. Una de las sensaciones era que iba a ser visualizado en otro lugar. Y yo recuerdo que le comenté uno, que en este momento no me llega a la memoria, y le pregunté si usted tenía algún conocido, algún periodista conocido. Sí, cantante, cierto. Nosotros hicimos una investigación en la medida que podamos, que pudimos, por dicho. Ahí sabemos que hay una radio en Tanti, sabemos que FM Astral llega perfectamente bien a Tanti. Si algún amigo de esa radio que no conoce su identificación, nos está escuchando, o algún oyente de esa radio de Tanti nos está escuchando, por favor, pídanle a esos amigos de la radio de Tanti que se comunique con nosotros al 81067, que a lo mejor por ahí sale algún testimonio más, ¿no es cierto? Vamos a ir a una nueva pausa musical y luego vamos a cerrar este comentario que yo creo que se enriqueció con la presencia de nuestro amigo de la cumbre, porque en definitiva esto no es patrimonio de unos pocos ni unos elegidos. Esa es la estupidez que están proponiendo algunos señores que quieren convencernos de que ellos están con un rol protagónico elegido especialmente para recibir las enseñanzas de los maestros superiores. Esto es realmente ya entrar en el terreno de la soberbia, pero fundamentalmente del mejor deporte que practicamos los humanos, como lo digo siempre, que es el ejercicio de la estupidez. Vamos entonces a una nueva pausa. Bien, vamos a poner punto final al comentario de esta experiencia que vivimos y comentamos con Gabriela y con José, que en definitiva nos alegra y nos pone muy felices que otras personas también hayan vivido una experiencia parecida. Porque voy a insistir, esto de ninguna manera debe ser patrimonio de nadie. De hecho no lo es. Y cuando comprendamos esto con un sentimiento de humildad distinto, quizás estemos elevando nuestra vibración interior para en definitiva prepararnos. En lo que yo creo, a pesar de lo que dice mi gran amigo Juan José Benítez, de que todavía nos falta mucho, yo apuesto a que el encuentro con los hermanos superiores, con estas inteligencias extraterrestres, sea muy pronto. En definitiva, como decía también mi amigo Juan Vital, el actor que nos visitó hace 6 o 7 meses acá en nuestra mesa de trabajo, hagámoslo por egoísmo propio, para que en definitiva cambiemos este absurdo mundo en que nos toca vivir en estos tiempos. Pero también hubo otro llamado que yo quiero agradecer públicamente. No voy a hacer nombre porque soy muy respetuoso de las personas, de la discreción que esas personas nos merecen. Que es increíble, ¿no?, cómo se dan las cosas. Un señor que me llamó, que nosotros estábamos... estuvimos casi tentados de ir a visitarlo con José, porque a través de la investigación que hicimos, en el lugar donde nosotros estuvimos esa noche, era un campo que está cerrado, por supuesto, con una tranquera, con un candado. Y yo lo conozco de Capilla del Monte, somos vecinos hace muchísimo tiempo, pero no tenía suficiente confianza y no sabía fundamentalmente cuál era su pensamiento. De este amigo que tengo la deferencia de llamarme. Yo quiero agradecer públicamente porque ha puesto a disposición su campo para que vayamos cuando nosotros lo deseamos, y muy especialmente me pone muy feliz porque me dijo que es un apasionado del tema, que va mucho en la medida que su tiempo lo permite, viaja a la estancia La Aurora, otro lugar muy especial de esta Sudamérica en referencia al contacto extraterrestre. Y bueno, nos tranquiliza mucho más porque todavía uno tiene la connotación de que por ahí hay gente que nos puede creer un poquito locos. Pero no es así. Muchas gracias, señor. De hecho, no voy a identificar su nombre, y tenga usted la plena seguridad de que lo vamos a molestar, de eso estoy absolutamente seguro. José, para cerrar este tema. Para cerrar. Así vemos un poquito de Krishnamurti, que es tan fantástico. Yo me quedé con la sensación de que va a haber alguna manifestación más, uh-huh, para la cual tenemos que estar mejor preparados. Uh-huh. Esta preparación, quiero creer por donde pasa. Pienso que no hay recetas mágicas ni cursos para poder estar en presencia de nuestros hermanos de los cielos, sino que pasa por la transparencia espiritual, por el amor al prójimo y por lo que Cristo hace tantos años dejó como enseñanza para todos nosotros. Pero las sensaciones que vamos a tener, Jorge, otro encuentro, así que prepárese. Y bueno, agradecerle a usted también por la paciencia que nos tuvo, las veces que lo hemos molestado en horario de trabajo, y por la paciencia que nos tuvo esa noche en acompañarnos hacia ese lugar, y por la fe que tuvo también en todas las cosas que estaban pasando. Para mí esto ha sido un hecho fundamental en mi vida. Y aprovechando que está Carlos acá con nosotros, le vamos a decir, mirándonos a ojos, que él escuchó que está grabando el programa, de que te vas, Carlos, con el compromiso de reactivar nuestra vida con Pedro, y también la posibilidad de que Enrique Barrios venga a Capilla del Monte. ¿Qué te parece si leemos un poquito de Krishnamurti?